movimiento. En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7, Che Barracas. En movimiento. Buen día, queridos vecinos de nuestra amada 2124. Acá la 99.7, Che Barracas, en el aire, en el barrio Haciendo Radio, en movimiento, nuestro querido programa para brindarles a ustedes las novedades, no solo de nuestro barrio, sino también noticias nacionales de nuestro país. ¿Cómo están mis queridos compañeros de ruta hoy en la radio? Ha vuelto después de mucho tiempo, vecinos. Para el que nos sigue todos los días, el que nos sigue se va a acordar. Por ahí, si vos recién nos sintonizás, no. Ha vuelto hoy al aire un rato con nosotros. No se entusiasmen demasiado, no es todos los días. Esta gran promesa, el compañero... Esperá que no me quiero confundir. Matías, a ver si ahora a Matías le decía a Demian. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, querida compañera Marta? Buen día, Mabel. ¿Todo bien? Bienvenido, Mati. Espero que permanezcas acá igual. Y no es por un rato, hoy va a estar todo el programa, calculo. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nada, de nuevo me animé a participar un poco acá. Y nada, estuve trabajando bastante con otras cosas, pero... Pero la verdad que me alegra así animarme de nuevo a poder compartir acá un poco la radio, que paso me despeja un poco de la cabeza, ¿no? Y bueno, nada, invitar como siempre a los vecinos que participen también, ¿no? Que se sumen a las consignas del día, a lo que pasa acá en el barrio, para comentar, para mantenernos informados, ¿no? También nosotros, ¿no? Ya que es un espacio para los vecinos también, ¿no? Así que nada, esa invitación está siempre, como siempre, por las redes sociales, en Facebook Che Barracas, en el Twitter arroba Che Barracas, por mail fmchebarracas@gmail.com y en el blog chebarracas.blogspot.com.ar, donde pueden encontrar los programas que vamos subiendo. Bueno, me ahorraste decirte que digas las redes sociales, así es, queridos vecinos, ya saben por dónde nos pueden ubicar. Si no, pueden llamarnos al 4301-9917 o venir acá ya hasta 3370 a conocer nuestro frente, nuestro local. En el primer piso funciona esta humilde y pequeña radio, pero con todo el amor y la fuerza para dirigirnos a ustedes. Si quieren comentarnos algo, si tienen el proyecto de un programa nuevo, por ejemplo, que quieran ustedes difundir, pueden venir a charlar con nosotros, a ver si hacemos algo juntos. Tienen abierta directamente la señal para el barrio, para alguno que tenga ganas de hacer algo nuevo, o quejarse de algo que pasa en nuestro barrio, o contarnos de algún logro que tenga alguna manzana, alguna cuadra, o simplemente pedir un tema. Aparte, le recordamos que aparte de estar en Callasta, tenemos más locales dentro de la 21, que es Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, ahí muy cerca de la iglesia de la Cacupé, y el Club Popular del Dari, Manzana 10, Casa 60, y en breve, vecinos, vamos a estar con el frente en el barrio San Blas, pasaje 8 de diciembre, 151. ¿Cómo está el tiempo, chicos? Bueno, 18 grados, 1, me dice. Está un poquito entre fresquito, cuando yo cuando salí por lo menos estaba fresco. Pero igual ya se empieza a sentir la primavera, ¿no? ¿Qué es eso? Llegás abrigado, salís, te volvés en remera. Sí, sentir esas cosas que, bueno, yo aunque ya no tengo la edad, pero me siento, queridos vecinos, como una colegiala. Y justamente estábamos hablando acá con los compañeros, no solo los que están al aire, sino muchos compañeros como la compañera Cintia, que la tenemos atrás en los controles, el compañero Demian, Denis, Patricia, Jessica, bueno, en fin, un montón de compañeros estábamos pensando qué vamos a hacer, aunque no, ya no somos niños ni adolescentes, mañana, porque mañana vamos a tener nuestra actividad, no es que no van a escucharnos, pero es largo el día y mañana es el día del estudiante y todos en nuestro rincón, aunque ya no tenemos ni 20 ni 18 años, por lo menos lo hablo por mí, acá tengo compañeros jóvenes, tenemos algo de estudiantes o adolescentes en el corazón. Entonces estamos viendo, no sé si lo lograremos, pero a ver si llegamos a armar un picnic o poder hacer algo. Nos gustaría, queridos vecinos, ya que tenemos las redes sociales, que nos escriban y nos cuenten, vos mamá, tía, abuela, papá, que nos cuentes cómo eran los picnics o las cosas que hacías vos en tu época. Por ejemplo, cómo festejabas la primavera, tengas la edad que tengas. Desde ya están nuestras redes sociales abiertas, hoy y mañana, para que nos escribas o nos cuentes llamándonos por teléfono. Y si querés, lo decimos al aire. Podés llamar, te grabamos y te pasamos al aire en el día de mañana. ¿Qué les parece? Buenísima la consigna. La verdad que es muy buena. Y bueno, podrías empezar vos, ¿no? A ver, a contarnos cómo la pasabas. Bueno, ¿qué hacías? Yo me acuerdo. Por ejemplo, yo iba al Instituto Argentino Excelsior en el secundario y en primaria, bueno, una escuela de monjas, pero bueno, no me quiero acordar de esas épocas porque eran muy restrictas, ¿no? Pero bueno, armábamos picnics y nos íbamos, bueno, en aquellos años, era un clásico, era Palermo, yo no iba a una escuela mixta, así que éramos de mujeres, pero había siempre en las inmediaciones chicos y bueno, se armaban cantatas, o sea, había muchachos o chicas mismas que llevaban la guitarra, sanguchitos, bebidas gaseosas, bebidas no gaseosas. No voy a decir, queridos vecinos, que porque era otra época, si el adolescente sabía bien lo que era el alcohol y quería tomarse una cervecita, por ahí se la tomaba. No estoy haciendo apología, entiéndanme, pero se hacía también. No voy a decir que, ay no, allá hace 40 años atrás no se sabía lo que era una cerveza, no sé. Se disfrutaba por ahí, no se llegaba a hacer tantos estragos o desmanes como hacen ahora. Pero yo creo que todo en su medida armoniosa, como decía el general Perón, se puede hacer sin pasar a los exabruptos. Bueno, ahora contanos vos, Martita, ¿cómo era tu época de estudiante? O de primavera con la familia, a lo mejor, si no lo hacías. Hace tanto tiempo. Si me acuerdo yo, con 63, te tenés que acordar vos, nena. En realidad, a Palermo, así como se festejaba, fui una sola vez. También iba a colegio de mujeres. Que vos decís... en colegio de señoritas, no había varones, ¿no? Éramos peor que si fuese mixto, ¿no? El colegio de mujeres, una más salvaje que la otra. No, lindo, sí, se juntaban mucho la juventud ahí en Palermo, siempre me acuerdo. Igualmente muchas veces había problemitas cuando ya se pasaban un poquito de alcohol algunos. Y bueno, nada, salir corriendo, cada cual por su lado, a dispersarse. Pero, o sea, tenés un recuerdo ameno. Ponele. Bueno. Y ahora le vamos a preguntar al compañero Matías, que recuerda, es joven él también, pero te quiero decir, ¿cómo lo vivió en esa época de secundario o de adolescente? Sí, más o menos lo mismo, íbamos con amigos, más que nada, no tanto con compañeros, pero siempre era la excusa, ¿no?, para salir un poco. Y mayormente íbamos a Palermo también, donde antes en un tiempo se hacía mucho, primero se empezó como una costumbre, que empezó a ir la gente por su cuenta, que bueno, como sí, ustedes recuerdan, así más o menos se iba a tomar algo, qué sé yo, y cada uno estaba con su grupo. Y después a la larga ya empezaron a meter eventos, o sea, me acuerdo que empezaron a poner bandas en vivo, había parte de electrónica, parte de banda, o sea que ya estaba un poco más copado. Claro. Y hasta donde yo me acuerdo era así. Después ya en un tiempo sí, es como que ya se hizo muy caótico todo y era dejamos de ir ya porque era un quilombo, la verdad. Pero claro, me acuerdo, estaba bueno, yo la pasaba bien, qué sé yo. Siempre conocí mucha gente ahí, como que más o menos íbamos caminando, hice amigos ahí también. Así que estaba ocupado. Esperemos, esto es mañana, esperemos que no haya estragos, que vos, adolescente, vos joven, o vos adulto, si querés ir a pasar un momento tranqui, bien, no peleen, como dice Mirta, no discutan, que la... Estoy muy jocosa y les comento que ayer vieron que les comenté que no iba a estar con ustedes, fui al médico, estoy en vías de curación de mi alergia, de mi problema en el oído y bueno, el hecho de no tener nada grave, como uno a veces se mete en la cabeza ideas raras, me pone de buen humor. Por eso estoy así demasiado, como si hoy sería viernes. Perdonen si a lo mejor les llama la atención la manera en que hablo hoy. Y eso que no tengo una gota de alcohol, he tomado un cappuccino. Bueno, ¿qué les parece entonces si les vamos a volver a recordar a los queridos vecinos que estamos en la 99.7 Che Barracas, en Movimiento es nuestro programa, en el aire el barrio haciendo radio, estamos en Callasta 3370, podés... venir a conocer los estudios de la radio o nuestro local. A su vez, te podés comunicar a nuestro Facebook, Che Barracas, a nuestro Twitter, arroba Che Barracas, a nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com, o a nuestro blog, chebarracas.blogspot.com.ar. Tenemos también otros locales, ¿verdad, compañeritos? Sí, así es. Acá estamos en Callasta 3370, si no estamos en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60, o en San Blas, pasaje 8 de diciembre, 151. Bueno, ¿qué les parece, queridos vecinos, queridos compañeros, con este clima preprimaveral? Si empezamos, vamos con a una música, a un temita. Este tema fue pedido por una compañera de cocina que está abajo, Blanquita. Para vos, Blanquita y cocina, que están preparando la comida para nuestros compañeros que están trabajando en las cuadrillas. El tema que pediste, de Ulises Bueno, Dale Vieja, disfrútenlo. En el aire, el barrio haciendo radio. Thank you.

Por eso, votá la lista azul, roja y negra. Antes que prometer, es hacer. Desde la Villa 2124 tenemos mucho que decir. Esta es tu radio. FM 99.7, Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 2124 y mucho, mucho más. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. Che Barracas. ¡Masivo! ¿Querés cosas ricas para el mate? Pásate por el Dari, Manzana 10, Casa 60, Barracas. Todo a precios populares. Organizados y organizadas para una vida digna. Desde el frente brindamos servicios de barrido y recolección de basura en todo el barrio. Siempre con los vecinos, organizados y organizadas por una vida digna. Una mirada popular y feminista de la Argentina y del mundo. Seguinos en Twitter, @marcha.org.ar o encontranos en nuestra página, marcha.org.ar. Eni marandu seramo lo yapobare, jai kwa seramo ikoba, eni mayoren diven contacto jai a través de Facebook Che Barracas o Twitter @chebarracas. En movimiento, acá estamos de al aire, de nuevo con ustedes en la 99.7 FM Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Podés venir acá ya hasta 3370 o llamarnos al 4301-9917 pidiendo un tema o comentándonos cómo está tu manzana, tu cuadra o qué necesita tu barrio. Perdón, tu barrio, tu sector, o tenemos también otros lugares donde podés hacerte eco de tus reclamos o ir a conocernos. Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, muy cerca de la Iglesia La Cacupé, el Club Popular del Dari, Manzana 10, Casa 60, o en breve en el barrio San Blas, pasaje 8 de diciembre, 151. También pueden hacer efectivo esto por redes sociales, ¿verdad, chicos? Así es, tenemos el Facebook Che Barracas, en el Twitter nos encuentran como @chebarracas y en el mail fmchebarracas@gmail.com y si no en el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, vamos a arrancar, queridos vecinas, vecinos, con noticias nacionales. Bueno, como ya sabrán, el panorama día a día no cambia mucho con óptimas noticias, pero hoy dentro del grueso hay una que después le vamos a comentar que es algo buena. En principio, el Duhovne, el ministro, va a presentarse hoy en el Congreso, nuestro Congreso, a presentar el presupuesto del 2019. Bueno, ¿qué le puedo decir? Mi apreciación personal, vecinos. Como siempre, Duhovne está muy pum para arriba, muy seguro, él y su plataforma, o sea, todos los dirigentes de lo que es el macrismo, muy seguros de que van en el camino correcto y creen que todo lo que están haciendo es para nuestro bien. Ojalá sea así, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, este buen ministro va a presentar hoy en el Parlamento las proyecciones para el 2019 con actitudes muy optimistas de que vamos en el buen camino para una futura y buena economía de nuestro país. No sé, queridos compañeros. Sí, así es. Se encuentra hoy a las 14 horas, va a estar en Congreso, ¿no? Donde va a ser un debate, donde van a participar también de la oposición. Así que ahí va a estar la contracara también, ¿no? Porque siempre escuchamos, nos sale la mentira en la cara, digamos, en los medios. Entonces, de acá, de cierta forma, aunque siempre sabemos que le busca la vuelta como para justificarlo, es como que van a ver, va a ser un debate bastante fuerte, ¿no? Con bastantes críticas duras y demás de lo que viene siendo el gobierno hasta ahora. A ver, perfecto, sí, está perfecto de que no. Lo único, lo peor que nos podría pasar, que encima no les permitan poder atacar si no estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el tema? Y eso es lo que a mí me tiene mal, compañeros, es que sí, por más que esté el bloque de la oposición que diga lo que no estamos de acuerdo, si este buen equipo de nuestro ministro Duhovne tiene más o menos cerrado y aceitado el presupuesto, sí, nos escucharán. De ahí a que modifiquen algo, eso es lo que me pone triste y me pone mal, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante. La buena, queridos vecinos y compañeros, que les decía, es que se aprobó una ley para que los jubilados, por ejemplo vos, si ganabas, es un hipotético, no sé, estabas en actividad, te jubilaste ahora este año y vos ganabas 15.000 pesos o 20.000 pesos cuando, ¿cómo se llama?, trabajabas. Te jubilaste, te computaron los años de servicio, te encontrás con que vas a cobrar una jubilación. Si ganabas 20.000, computando todo lo que te computan, los 30 años de servicio, cobrabas 10.000. Bueno, me parece injusto que un jubilado, una persona, seas hombre o mujer, que trabajó 30 años, que dio lo mejor de sí, y que si tenía un X sueldo y rango a nivel sueldo cuando trabajaba, porque se tenga que jubilar, cobre menos. Entonces, se logró esta medida, este fallo, donde se va a tratar de hacer extensivo a todos los jubilados. Porque hay un caso que nos estamos olvidando, de los jubilados que se jubilan con moratoria. En eso me incluyo, porque yo, vecinos, me jubilé así. Porque cuando trabajé de joven, se los he contado siempre, estuve en empresas que me daban el recibo y no, al final no nos aportaban. A veces uno de joven, no, de muy joven, no usa la obra social. Entonces yo no la usaba y quería que el recibo que me daban era verdadero. Otras épocas por ahí mi situación era un poquito mejor que ahora y no necesité trabajar. Bueno, por eso me jubilé con moratoria. Me jubilé con la segunda moratoria, que te descuentan a base cuando te aumentan. Tengo una jubilación mínima de 8.000 y pico de pesos. Cada vez que aumenta la jubilación, sea un 4, un 5, un 6%, un 10, me aumentan la cuota moratoria. A 5 años, voy por el tercero. Voy a terminar pagando más de 30 años de trabajo y las personas que estamos con una jubilación con moratoria no pudimos tener acceso al arreglo del gobierno, o sea, el 82% móvil. Las personas que están con moratoria no entran en este arreglo, o sea, hay un montón, somos más de 1.000.000 de jubiladas, jubilados, que quedamos exceptuados de algo que creo que nos corresponde a todos. Y esta ley se va a afectar, se va a pedir ser afectada para todos los jubilados. Tenemos más novedades, creo que Martita, que Matías tiene más novedades nacionales para contar. Sí, así es. Hay un puente nuevo, no sé si sabían, que une ahora lo que es Soldati con Lanús. Yo no sabía, contanos. Sí, lo van a inaugurar hoy en realidad. Sí, según Larreta dice que recién ahora lo pudieron hacer después de tantos años porque recién ahora tienen buen diálogo con Vidal. Ahora entraron en diálogo, parece. Bueno. Dice, miles de automovilistas cruzan todos los días el Riachuelo y sufren embotellamientos y demoras por la insuficiente cantidad de pasos entre la ciudad y el sur del Gran Buenos Aires. Hoy se va a abrir un puente que aliviará en parte el problema. En La Carra unirá, en principio le pusieron ese nombre, La Carra, que unirá Villa Soldati con Lanús. Hasta ahora la única vía en esa zona para ingresar a Capital Federal era el puente Alsina. El puente será inaugurado hoy formalmente a las 11:30 por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Después del corte de cintas, lo abrirán al tránsito. O sea que nos va a garantizar, a ver si entendí bien, Martita, que va a tener la gente que antes se trasladaba de otra manera, por otros lugares alternativos, a raíz de este puente lo va a poder hacer un... Sí, sí, van a estar, por lo menos dicen que van a poder hacer el tramo que hacían antes en una hora, en media hora. Dicen, o sea, es la mitad de tiempo van a ocupar en trasladarse lo que es provincia capital. ¿Y el puente es gratuito o cobran peaje o algo? Hasta ahora es gratuito. Ah, bueno. Es lo que sería puente Alsina. Bien, bien. Pasando por arriba del Riachuelo. Claro. Sí. O sea, solucionaron el tema del puente para que la gente pase de un lado a otro, pero el tema Riachuelo y alrededores no. Claro, eso queda. O sea, es como que eso está intacto todavía. Para que la gente pase por arriba, pero. Bueno, no, yo pregunto porque nunca se sabe en nuestro país. Sí. Lo que hoy es gratis, mañana te lo cobran. Sí, también hoy. Igual se dan vuelta las cosas. Quería comentar algo porque acá en provincia también comenzó el paro de 48 horas, ¿no? Que es el del lado de salud, donde adhiere ATE, y bueno. Y SUTEBA y SICOP, perdón. Ajá. Y bueno, el reclamo nuevamente no es por lo del tema de salud justamente con Vidal. En los hospitales de provincia, donde se está reclamando de nuevo los aumentos, bueno, obviamente reintegrar a gente que están despidiendo mucho, como fue en el Posadas y demás. Y bueno, no, que es un tema importante, que hoy en día ya sabemos que no tenemos ni Ministerio de Salud. Y donde se está cada vez reduciendo más este espacio tan importante, donde, bueno, acá justamente estaba viendo que hoy en día salió la noticia otra vez del virus este, Streptococcus pyogenes, donde en un colegio en Munro también afectó a 4 niños más, que por suerte se pudieron atender bien y salieron de peligro, ¿no? Pero digo, entre esto que está el reclamo de los profesionales, ¿no? De médicos y demás, y que le vienen recortando, le vienen incumpliendo, y bueno, después, viste, como por eso te digo, me parece menos importante, capaz, está todo bien con lo del puente y todo, pero digo, hay cosas que están dejando de lado y siempre la tapan con eso, ¿no? Entonces, bueno, remarcarlo. Lo que son los hospitales de provincia vienen hace rato ya, lo de Posadas es hace muchísimo, que vienen con pocos recursos con esto, y aparte de esto que no le aumentan, y bueno, para colmo... Bueno, todas las enfermedades más que hay, ¿no? Que no hay insumos ni siquiera para dar. Así es, sí, sí, siguen cerrando hospitales, recortando todo lo que es salud. La verdad que es una vergüenza. Sí, por ahí también escuché que también agarraron y nuclearon varios hospitales en uno, que es en el Muñiz también, ¿no? De enfermedades infecciosas. No sé, la verdad, qué es lo que quiere hacer este gobierno con la salud de todos nosotros y nosotras. La verdad... es una gran vergüenza lo que está pasando con el tema salud. Ayer escuché a la secretaria del Instituto Malbrán, la he escuchado en televisión, no la grabé, por eso no se los puedo pasar, diciendo que a raíz de esto de la bacteria, ya hubo 9 muertos en nuestro país. Sí. Está bien, dijo que no nos... Voy a tratar de repetir las palabras y el tono que utilizó esta doctora, que nos tenemos que tranquilizar, que esto no es una pandemia, que 9 muertos no hacen a la cosa, así lo dijo, señores vecinos, no es una epidemia, bueno, síntesis, entonces que no es una epidemia, entonces el locutor que la estaba entrevistando le preguntó, a ver, doctora, y si no es una epidemia, pandemia, o como se le llame, ¿a qué atribuye usted estas 9 muertes? Que no lo pueden dar como epidemia, ¿no? Sí. Dice que, esto es lo que explicó la doctora, que a veces este virus encuentra organismos que están más débiles y prenden de otra manera. A ver, doctora, si estas 9 personas murieron, usted le está atribuyendo al individuo, al ciudadano, que porque estaba débil... se infiltró, digamos, la bacteria más fuerte en su cuerpo. Si los argentinos y estas 9 víctimas, personas que vivieron, les pudo entrar la bacteria, les pudo entrar la bacteria porque por ahí no tenían una buena alimentación, no tenían a lo mejor donde vivían una buena higiene, por ahí fueron sacados de su lugar de vivienda, estarían en la calle o estarían en un hogar del gobierno. No quiero decir que no haya limpieza en esos lugares, le quiero decir que a veces es culpa del mismo gobierno que el ciudadano no tenga una higiene adecuada, una alimentación adecuada, una vida con una calidad de vida que contenga todo lo que necesita para no estar débil. Entonces yo creo que antes de hablar, más usted que está al frente de una identidad, de un instituto, tiene que fijarse un poquito las palabras que dice, porque yo no creo que a la mamá del niño que murió, que era acá de Barracas, o a los familiares de las distintas 9 personas fallecidas le haya agradado su comentario de ayer, doctora. Sí, así como vos decís, Mabel, también tiene mucho que ver, más allá de cómo él se lo agarró con debilidades y todo eso, creo que las bacterias también como que van mutando, ¿no? Entonces atacan más fuerte o ya se hacen inmunes a ciertos medicamentos. Sí. Y lo que pasó también es que en los hospitales, ahí hay que darle más que nada, en los hospitales no hay atención, hay colas, es impresionante, 2, 3 horas, 4 horas. Yo vi en un noticiero hace 2 semanas atrás, una mamá con el bebé con fiebre, estaba dando pecho ahí, y 3 horas de espera y más también, y la mujer seguía ahí para que lo atiendan y ver si tenía la bacteria o no. Claro, entonces, faltan hospitales, faltan atención, faltan insumos, faltan un montón de cosas. Lo que pasó acá en Barracas, a esta mamá la pasaron de un hospital a otro, diciéndole que era un virus cualquiera, con ibuprofeno, listo, baja la fiebre y ya está. No dan respuesta, ese es el tema. La verdad que es terrible cómo están las cosas. Pero bueno, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que las cosas van a mejorar. Les voy a recordar a todos ustedes, queridos vecinos, vecinas, ¿cómo se llaman? Las distintas maneras que tienen para comunicarse con nosotros. O sea, pueden escribirnos a nuestro Facebook, Che Barracas, sino a nuestro Twitter, @Che Barracas, a nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com, también a nuestro blog, chebarracas.blogspot.com.ar. Me había olvidado antes de comentarles a ustedes, bueno, ya lo saben, sino a los vecinos, que tenemos funcionando en el DARI las compañeras que están haciendo productivos de lunes a viernes y todos los días hacen riquísimas cosas para que vos puedas degustar. Así que bueno, si vos querés tomarte algo rico para el mate o con un tereré si hoy hace calor, recordá a nuestras compañeras del DARI. Otra cosa, queridos compañeros, que se inicia hoy también es el juicio por la AMIA. ¿Se acuerdan la AMIA que fue hace tantos años? Sí. Que cuando cayó acá, explotó en... Sí. Bueno, fue hace muchos años, estábamos en el gobierno de Menem. Miren, que otro neoliberal. A raíz de eso todavía tampoco tenemos nada en claro, independiente del juicio por la AMIA. Ahora me acordé del doctor Nisman. También nos tenemos que acordar, aunque no es que el juicio va a estar hablando de Nisman, pero que tampoco se esclareció todavía la muerte del famoso suicidio de Nisman, que nos dimos cuenta a través de distintos estudios que no fue suicidio. Bueno, hoy lo que hacemos es ese juicio, como les decía, por lo que pasó en la AMIA. Y yo pensaba, queridos compañeros, ¿por qué toda la justicia nuestra, dejando de lado quien esté en el gobierno, ¿no? Porque siempre es lenta. ¿Cómo puede ser que esto de la AMIA, a ver, me estoy tratando de acordar memoria, no lo busqué, creo que fue año 94. No, 94, más por ahí. Bueno, más a mi favor. Año 94, 2004. No sé, porque también me confundo un poco las fechas, porque también estuvo la embajada. Fue más o menos cerca también. Bueno, cuando estamos hablando del juicio de la AMIA, fue de eso, cuando explotó el coche bomba. En la AMIA. Sí, yo lo recontra recuerdo porque yo tenía una pareja en esa época actual, en realidad era mi novia, después fuimos pareja, él trabajaba justo ahí en Pasteur y Corrientes, y tenía uno de los jefes, se ve que era de la colectividad judía, y lo había enviado a hacer un trámite a la AMIA, y él, medio así despelotado, hablando mal y pronto, decía, después voy, si no hubiese muerto ahí él. O sea, porque no quiso ir y dio un par de vueltas por no ir, se salvó. Bueno, yo, mirá, me hiciste acordar ese día, en esos años, en ese año y en esa fecha, trabajaba de supervisora para una empresa de aguas mineral, No vamos a decir el nombre porque sería pasarle publicidad. Y bueno, a mí no me tocaba la zona de la AMIA, tenía la zona de Belgrano, pero tenía un compañero, Edgardo Canetti, que ese día había, después de la explosión, o sea, cuando explotó, él iba camino, estaba a dos o tres cuadras, que quedó impactado también por la onda expansiva, sí. Iba camino, no me acuerdo qué local, que estaba cerca de la embajada, a tomar su pedido, pero en fin, sí, fueron momentos muy críticos. Bueno, y como vos bien decís, no puede ser para cualquier cosa que pase, que se traten tantos años después. Sí, yo tenía 10 años, mira. Era un bebé esta criatura. Sí, acá dice que fue en el 18 de julio de 1994 y el número de muertes fueron 85 muertes. Hay montones de cosas. Yo, de hecho, me acuerdo, perdón. Sí. O sea, me acuerdo, viste, de haber escuchado cosas en la tele. Claro, en la tele ver así de pasada, como que era. Obviamente. Se escuchó la explosión a varias cuadras, o sea, pero demasiadas, porque yo vivía en Belgrano y Alberti, más para el lado de Congreso, y se escuchó hasta ahí. Nosotros escuchamos como si fuese un portazo bien fuerte, y después pasó en el noticiero todo, y dijimos, ¿qué pasó? No entendíamos nada. Son cosas impactantes que a uno no lo ponen bien, por eso esperamos, no sé si en este año, el año que viene, que todavía les queda. Macristas de gobierno, que activen un poquitito la ley, pero no activando la balanza para el lado que les conviene, como, o sea, no iban a tocar ningún tema, pero ustedes vieron que ha sido, pero esto se los comento a ustedes, compañeros, y a recordarle a los vecinos, que ha sido procesada la doctora Kirchner, procesada, embargada, se ha solicitado que se le quiten los fueros, no por lo que fue a declarar día martes, no por la causa de allá de que tenía con en su provincia, sino lo que ahora se le ha hecho todo este pedido de quitado de fueros y procesamiento es por a raíz de los cuadernos de Barata, donde las indican como jefa de una asociación ilícita. A ver, como yo siempre digo, yo no estoy defendiendo a la doctora Kirchner. Si es culpable y se prueba que es culpable, bueno, que lo pague, pero a ver, que lo pague como lo tendrían que pagar todos, no como su primo, ingeniero Macri, el juez Bonadío lo dejó libre lo dejó libre porque es testigo arrepentido. A ver, yo creo que la ley tiene que ser parejas para todos. Su padre, en su momento con la gran deuda al correo argentino, en fin, entiéndame, presidente, entiéndame, vecinos, si algunos de ustedes lo votaron, porque nosotros acá desde nuestra radio respetamos la ideología política de cualquiera, o sea, pero no veo transparencia, como no la vi en muchos puntos cuando fue el gobierno de Menem y era neoliberal, no lo veo tampoco en su gobierno, ingeniero. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Sí, acá lo importante, ¿no? Mayormente es que con tantos años que pasan y estos juicios y estos temas que la familia no puede tener paz, ¿no? Porque está esperando justicia hace cuánto. Entonces, siempre vemos que se agiliza, como decís vos, en otros temas que capaz que son más para importancia de gobierno, le dan prioridad, como ahora lo de Cristina, además. Pero estos casos en particular que ya vienen aguantándose tantos años y que la familia de las víctimas lo que más quieren es tener un poco de paz, por lo menos ver a los responsables, ¿no? Cumpliendo como corresponde la condena. Entonces, no tiene lógica que pasen tantos años, yo te estoy diciendo, yo tenía 10 años, hace ya 24 años por lo menos. Para nada, ¿eh? Por eso digo, no tiene sentido, no es que yo esto lo esté diciendo o pensando por lo que le pasó a la doctora Kirchner. es lenta. Eso es lo que no entiendo. Van cambiando los gobiernos y es muy lenta la justicia. O sea, dejando de lado si están los jueces de turno para los radicales, para los peronistas o para los de izquierda. No hablo de eso. Hablo de que, a ver, hay un código. ¿Cuándo fue? El martes creo que estábamos hablando. No sé si era contigo, Marta, que sí, el código que aprobaba el aborto de 1921. Ah, sí. Bueno, muchos no lo sabían. Pero hay cosas, ahora no estoy hablando en contra de eso. Muchos no lo sabían y eso ya era una ley de 1921. Pero hay cosas de un código penal, a otras me refiero. Esta me parece que era una buena ley y era de avanzada para su época. Pero no fue difundida. No. Porque fíjate que si se ve, habla ahora como, ay, le permitieron hacerse un aborto, y esto ya era de ley de 1921, entonces los propios gobiernos difunden lo que les conviene, pues si ya de 1921 esto estaba, y no me acuerdo de memoria, la verdad, vecinos, los gobiernos que estaban, ¿quién estaba en 1921? Les miento si le digo, lo tendría que buscar, pero ya no se hacían boletines, no se difundían las cosas, entonces tenemos un déficit en lo que es política y justicia ancestral, diría, que viene de muy, muy lejos, ¿verdad? Sí, las leyes están hechas para, no sé, echa la ley, echa la trampa, dicen. Siempre es una ley contradice otra, no todas se llevan a cabo. Yo ayer miraba, pobre el pibe que le levantaron la moto, que se compró una moto en un concesionario. Ah, ¿vieron? No le dieron la patente porque demora una semana en darle la patente, pero le dan para libre circulación, le dan unos papeles, todo en regla tenía, porque la había sacado un día antes del concesionario, le levantaron la moto porque decía que estaba en infracción. El hombre, entre que hablaba recontra bien, era muy centrado en todo lo que decía, por lo que yo escuché, estaba todo recontra en regla y no les importaba nada, le querían llevar la moto sí o sí. Y él mismo nombró un par de contradicciones y decían, la verdad que es una locura, es una locura. Un día antes lo había parado un patrullero, él le mostró y dijo, no, se circule lo más bien, señor, usted puede circular. Y un día después se le querían, o sea, una locura. Así, por eso es lo que siempre le decimos, te decimos a vos, vecino, vecina, a todos los ciudadanos. Cada uno dentro de su barrio, sector, únanse, organícense. En el caso de nuestros vecinos, si vos no estás en ningún movimiento o querés quejarte de algo, estás en contra de algo que hace este gobierno y no sabés qué hacer, bueno, acercate al local, pedinos una orientación, lo que necesites, porque unidos y organizados vamos a estar pudiendo hacer las cosas, ¿verdad? Así es, sí o sí hay que unirse para ganar luchas, o sea, y todo lo que es injusto, ¿no? Porque, o sea, como comentaba recién lo que pasó con la moto de este hombre, o sea, la gente misma se solidarizó con él. Está bien. O sea, lo ayudaron a bajar la moto, los transeúntes que pasaban por ahí, porque la verdad que era una buena causa. O sea, estaba era recontra injusto lo que estaban haciendo con esta persona. Sí, no, tiene que distraer un poco acá, ¿qué onda? Sí, me parece que ya empezaron con los festejos de la primavera acá afuera. Claro, que no ven, no están todos. Claro, porque siento un pececito en una pecera. Les voy a contar un poquito a los vecinos. Nosotros se llama pecera, estamos claro. Aislados, pero tenemos un vidrio donde podemos hacer gestos con nuestros compañeros del otro lado. Yo, vecinos, tengo lentes. Aparte, con lentes y todo ando con una lupa. No veo muy bien. Y me ponen un papelito ahí. Y la verdad es que no lo llego a leer. Me gustaría que entre algunos de mis compañeros. No, yo te puedo decir. Si nos quieren, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Se ve que no nos escucharon. O sea, hay alguien que está durmiendo o habrá estado escuchando otra radio. Nuestro compañerito, un compañerito nuestro, no nos escuchó y nos pregunta si vamos a dar una consigna. Y yo le estaba haciendo seña de que ya dimos la consigna, que es cómo van a festejar o cómo festejan el día de la primavera. Así que nada, y bueno, me distraje, perdón. ¿No? Bueno, por eso les vamos a recordar a nuestros oyentes, queridos vecinos, estamos esperando que nos cuentes tu anécdota, cómo la pasaste, dónde lo pasaste, si conociste tal vez a tu primer amor,

www.echebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. En Madrid, 1126, Totsud, encontrá nuestros servicios de carpintería. Podés encontrar trabajos para cocina, juegos didácticos, placares, pisos entarugados y lo que se te ocurra. En nuestro productivo de herrería podés encontrar desde rejas, parrillas, base para mesa y mucho más. Tu pregunta no molesta. Acércate a Avellaneda, estación Darío y Max. Mandanos tus preguntas o dudas a nuestro correo fmchebarracas@gmail.com y también podés entrar a nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. A veis por donde cuajas es ahí o el correo electrónico lo pide fm@chebarracas@gmail.com. Compañeras, una vez más en la calle, todas las organizaciones sociales, todos los trabajadores y trabajadoras para exigir tarifas justas, porque nosotros y nosotras no llegamos ni siquiera a la mitad de salario mínimo vital y móvil y nos llegan tarifas impagables, compañeros, compañeras, y también para decirle a este gobierno que quiere, que tiene que cambiar su, el rumbo de sus políticas, porque los servicios básicos para una vida digna no son un negocio para los multinacionales, no son un negocio para el Ministerio de Energía. Basta de hacer mercancía con los servicios básicos que se siguen cobrando vida de vecinos y vecinas en las villas. Así que vamos a seguir en la calle. Y otra cosa también, repudiamos el accionar de la policía y de este gobierno contra los compañeros Rafael, Juan Grabois y la compañera, sobre todo Jackie Flores, que fue agredida. Así que desde acá, no solo nos solidarizamos, repudiamos el accionar y le volvemos a decir a este gobierno que si nos tocan a uno, nos tocan a todos y todas, y vamos a salir a las calles a pelear. Así que basta de ajustes, basta de tarifazos, basta de persecución, basta de criminalización también a los trabajadores y trabajadoras migrantes que salen a las calles a trabajar para ganarse el pan, porque no hay para comer y aún así nos siguen metiendo presos, presas, nos sacan la mercadería. ¡Basta de persecución! Así que desde acá le decimos, ¡no vamos a dejar las calles! ¡Que le quede claro, presidente Mauricio Macri! ¡No vamos a permitir que nos sigan avasallando nuestros derechos! ¡Y no vamos a permitir que toquen a una sola compañera más! ¡Así que fuerza, Jackie! ¡Y vamos a estar acá para todos y todas! ¡Arriba las y los que luchamos, papá! Bueno, fue emocionante escuchar a la compañera Dina Sánchez. Este discurso se daba, queridos vecinos, en el marco de la marcha multitudinaria que se ha llevado a cabo ayer de distintas organizaciones sociales, dentro de ellas la nuestra también estaba ahí, por, bueno, lo que todos sabemos, la cantidad de aumento indiscriminado en lo que son nuestras boletas de luz, de gas, de agua. Y bueno, esa es la manera que nosotros, queridos vecinos, queridos ciudadanos, vemos, es unirnos, organizarnos, ir a pelearle y a decirle al excelentísimo señor presidente de la Nación y sus distintos jefes de equipo de distintos ministerios y senadores, diputados, que no nos vamos, no nos vamos a doblegar ante él ni ante ningún gobierno, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando en la tele como nos destruyen, como nuestros hijos se mueren de hambre, nuestros nietos, como no tenemos para pagar las facturas, siempre estaremos ahí adelante luchando. Perdón que me emociono. No, está bien, Mabel. Así es como vos decís, ya venimos con varias semanas, este mes en realidad fue semana tras semana en las calles, con reclamos, con diferentes reclamos, y todo sigue siendo en realidad diferentes reclamos, diferentes consignas serían más que nada, pero sigue siendo contra los que es el ajuste, que el ajuste lo pagamos nosotros, cuando en realidad no lo tiene que pagar el pueblo, sino lo tiene que pagar el Estado. Esta deuda que tenemos con el FMI, que, o sea, se endeudó el presidente, nos endeudó a nosotros y nuestras generaciones futuras. Entonces, el reclamo es en general nuestro y de todos. En nombre de todos salimos, de usted, vecino, vecina, salimos a las calles para decir basta. Queremos que estas tarifas que hoy por hoy estamos pagando, que hay muchas personas que no las pueden pagar directamente. Yo, gracias a Dios, no estoy gastando tanto, pero igual cuestan pagar esas facturas porque son exorbitantes. Lo que queremos es que se retraigan a lo que fue en el 2015. O sea, tenemos que volver para atrás a esos importes que sí estaban subsidiados. Y bueno, y también, bueno, a pelear por lo que es la garrafa social también, porque no todos tenemos gas natural, pero también tenemos acceso a una garrafa, que también son incomprables. Sí. Hoy por hoy estamos luchando como para tener esa garrafa. Nosotros desde ya estamos haciendo gestiones en el barrio de La Boca, que es uno de nuestros barrios también, donde estamos. Se estuvo también repartiendo garrafas sociales. Pero nada, nuestro reclamo el de ayer fue más que nada por esto. Sí, ayer, bueno, de parte yo fui para la parte de zona este, porque en realidad fue la movida que hicimos en varios lugares, ¿no? Para que sea más visible. Ahí nos cruzamos de casualidad, digamos, pero nos cruzamos con la dignidad y con los compañeros de CT. Y bueno, el reclamo fue en conjunto, así que igual, más que nada, nos movilizamos de la Plaza de San Justo hasta Edenor, que está ahí un par de cuadras, y bueno, donde los reclamos siguen siendo lo mismo, ¿no? El tema de los tarifazos, pero también porque los comedores están allá por la provincia, le está viniendo también una suma obviamente impagable de luz, donde nosotros quisiéramos que esa suma sería más bien para abastecernos más de alimento para los niños, ¿no? Porque los comedores donde más cada día se acerca más gente y lo mantienen las mismas organizaciones, no es que el gobierno nos da algo o cada vez nos da menos. Entonces fue por ese lado el reclamo de nuestra parte allá en zona este, ¿no? Y también por el hecho del barrio Pontevedra, que no se está poniendo bien lo que es el alumbrado y demás, ¿no? Para cada casa en el nuevo barrio que estamos formando allá. Entonces, bueno, tiene que ver en general como comenta Marta, con todo, porque estamos en la semana, en general los aumentos nos vienen siempre para lo que menos tenemos, y esto viene con necesidades básicas, porque, digamos, son necesidades que uno igualmente las tiene que tener sí o sí, y no es que uno puede decir, ah, bueno, no pago, me lo cortan, listo. Entonces nosotros ahí tenemos que salir a la calle, tomar medidas, y no es por molestar a la gente que va a trabajar o lo que sea, pero nosotros también estamos exigiendo justamente trabajo, pero que nuestro sueldo nos rinda, ¿no? Porque nosotros trabajamos, pero ya de por sí tenemos un sueldo que no alcanza para nada y encima tenemos que pagar unos impuestos que no corresponden, y las empresas y demás, como decimos, se siguen llenando los bolsillos, ¿no? Y con esa excusa también. Ayer un poco el intercambio que hubo con los que estaban, digamos, con los que representan ahí, ¿no? Ahora, abogados y demás que estaban ahí también con ellos, era ese, como viste, se tiran la pelota un poco y decir, no, viste, por el tema del gobierno que viene de otro lado. Pero bueno, ellos pueden, se llegó más o menos a un acuerdo en donde supuestamente se va a ver, ahora hay que ver acá que lo cumplan, pero se llegó a ese acuerdo de que por lo menos, por empezar, que a los comedores no le den por lo menos una tarifa mínima para pagar la luz y demás, porque son comedores que justamente están ayudando en el barrio para la gente que menos tiene, ¿no? Así es, y también parte de lo que dijo Dina en este discurso el día de ayer, tiene que ver con lo que pasó el martes 18, sí. Ah, cierto, que bueno, Marta. Nosotros, bueno, fue la solidaridad con los compañeros Rafael Klecher, Juan Grabois y Jackie Flores, referentes de la CETEP, que fueron detenidos frente a la comisaría 18 mientras exigían la liberación de dos militantes del MTE y cinco trabajadores de la vía pública que fueron encarcelados el día martes también. Estamos hablando de trabajadores senegaleses que sí vienen acá y nada, se tienen que ganar el mango, como dijimos recién, porque tenemos que vivir y el ajuste viene justamente para nosotros, ¿no? Los de abajo. Sí, está bueno remarcar porque justamente ahí donde... Yo digo esto, ¿no? Porque mayormente lo que escucho por las redes o a veces de mismos conocidos que están, digamos, seguían por la televisión y demás y nos tratan de vagos, digamos, el gobierno este nos viene recortando todas las posibilidades de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos en... De alguna forma hacemos el trabajo como cooperativa para que devolver de alguna manera lo que se nos da, o sea que trabajamos en los barrios donde está ausente el gobierno y demás, trabajamos donde otros no se meten a trabajar principalmente, pero después también está gente que viene capaz a ganarse la moneda porque sean de afuera, ¿no? Pero digo, los que están capaz como vendedores ambulantes, yo veo, porque he pasado por ejemplo por Avellaneda, además, donde como lo vienen corriendo de todos lados y no lo dejan trabajar, no se le da una respuesta, no se le da un lugar donde por lo menos se puedan acomodar ellos, y así venimos todos, ¿no? Porque en realidad no te puedes arreglar por tu cuenta y el gobierno no te da una respuesta, también nos viene sacando, por otro lado, nos vienen corriendo también, buscando la vuelta para sacarnos puestos de trabajo. Entonces, el reclamo en la calle es por eso, no por otra cosa. Así sin que es. Nadie nos regale nada. Sí, pero el Estado, la verdad que es muy careta, muy, muy cara rota en todo, porque acá también tengo un tuit de Felipe Solá, que ese mismo día, ¿no? Perdón, que decía, Felipe Solá no es el señor, por llamarlo sí. de alguna manera, que en el año 2002 fue partícipe del asesinato de nuestros compañeros. Sí, así es, claro, es lo que iba a decir justamente, que estamos repudiando. Perdón, pero me acordé por el nombre. Estamos repudiando este tuit de este señor, si se lo puede llamar así, ¿no? Dice el tuit de él: me informan que detuvieron a Juan Grabois. Reprimir a los representantes sociales en medio de una crisis es de una irresponsabilidad enorme. En 2002, durante mi gobernación, tuve que dedicar un enorme esfuerzo para contener la violencia policial. Un cara rota, realmente. La verdad que sin palabras. A este tuit le contesta Leo Santillán, que hermano de Darío Santillán. Vos, pip. Vos, que cuando te llamó Nora Cortiña para advertirte sobre la represión que se había desatado en el Pueyrredón y con la sangre de Maxi Darío todavía caliente derramándose en la estación Avellaneda, le contestaste: quédate tranquila, Nora. Se están matando entre ellos, en sintonía con el discurso oficial, vos pedazo de cobarde, que le diste la mano para felicitar al que tuvo el cargo mayor como mayor verdugo de esa cacería, el maldito Franciotti. Sí. Pero que cuando te diste cuenta de la bronca popular que se venía ante semejante fusilamiento, el de un pibe desarmado ayudando a otro pibe, quisiste cambiar tu discurso despegándote de los otros que, como vos, tuvieron la misma responsabilidad política. Vos, hijo de mil yuta, no duermas tranquilo nunca, porque así como no nos olvidamos de Darío y Maxi, tampoco nos olvidamos de vos y de Dualde. Es terrible, queridos vecinos, pero así es. Así como no nos olvidamos de los 30.000 desaparecidos en la época de la dictadura, ninguno de nosotros, ni vos, ni yo, ni mis compañeros, ni vos, papá, mamá, abuela, tenés que acordarte de lo que nos pasa en este país, a lo largo de los años que sea, porque tenemos que tener memoria, y esa memoria es la que nos va a llevar para no volver a confiar en gente que, sin ningún tipo de motivo, se mandan otro discurso, se olvidan, se bloquean mentalmente lo que hicieron, hacen de cuenta que no hicieron, no estuvieron en tal o cual lugar. Entonces depende de que cada uno de nosotros sí tengamos esa memoria siempre fresca, a flor de piel, recordando quién es cada uno, quién es cada quien, para no volver a cometer nosotros un mínimo error, que es volver a confiar, digo mínimo error, pero sustancial, mínimo al lado de los asesinatos y cosas malas que hicieron esos dirigentes, pero mínimo sería terrible olvidar y volver a confiar en alguien que nos hizo tanto daño, no directamente si fue, no importa si fue nuestro hijo o nuestro hermano, a nosotros como país, ¿verdad? Así es, eran nuestros compañeros, igualmente nuestra solidaridad con las familias de Darío y Maxi, ¿no? Porque sí, la verdad, ver esto, escuchar esto, no, es una impotencia que te da, una bronca. Y bastante suavecito estuvo Leo, la verdad. Sí, hasta hoy en día que tengan la cara durez de hablar, sí. Que tengan la libertad de poder decirle estas cosas, ¿no? Que se aparezcan así como si nada, con todo lo que pasó. Mira, No sé si fue ayer, compañeros vecinos, o antes de ayer, escuché una entrevista a Pepe Mujica. Pepe Mujica, para el que no lo sabe, vos vecino, fue un presidente que estuvo mucho tiempo torturado antes de ser presidente, hacinado junto con otros referentes sociales en una época de dictadura de Uruguay, que después llegó a ser presidente, que ahora ya está, digamos, jubilado, pero que tiene una memoria muy fresca y una humildad a mano. Y Mujica decía que la persona que le gustara mucho el dinero, a raíz de unas preguntas que le hizo en esta entrevista el conductor, si tenía dinero y le gustaba el dinero, que en vez de dedicarse a la política, se dedicara y se ponga a trabajar en un grupo empresario. Porque política, la persona que se acerca a la política para hacer dinero, equivocó el camino. La política, la política bien habida, vecinos, tiene que ser un servicio, tener una vocación. No es pensar, si yo llego a ser diputado, senador, o llego a ser, perdón, presidente de la lista, porque ahora también una cosa tiene que ver con la otra, estamos en épocas de elecciones barriales. No será como una elección presidencial, pero es también un compromiso. Entonces, la persona que se promulga como dirigente, vuelvo a repetir, sea para un cargo político en el país o barrial, tiene que tener una vocación de servicio y no pensar en cuánto voy a ganar, en cuánto de lo que me dan chapas puedo, entregar acá, cuántas bolsas de cemento van para mi tío, para mi abuelo, para mi primo. Perdonen que sea tan cruda en mi manera de hablar, pero depende de cada uno de nosotros en cambiar la política, viendo a quienes elegimos. Y vos, si sos el que te estás postulando para eso, querido vecino, abrir un poco más la mente, dejar de pensar en llevar para tu quintita y pensar en nuestro barrio, porque si vos llevas todo a nuestro barrio, seas de la lista que fueres, el bien lo vamos a tener todos. Esto lo comento no porque, como humilde Frente Popular Darío Santillán, pertenezcamos a una lista que se presente en las futuras elecciones. Lo comento como compañera, lo comento como ciudadana, lo comento como vecina del barrio. Así es. Sí, quería recordar hoy, me recordó una compañera justamente, que hablando de todo lo que estamos hablando, justamente hoy es el día del jubilado. No me dieron muchos besos, acá yo soy la única jubilada. Bueno, sí. Espero felicitaciones de ustedes, vecinos, por las redes sociales y a la malteada de parte de mi compañero termine esto. ¿Y cuál es el festejo del día? Sí, en realidad, bueno, hoy en día, como viene la mano, ¿no? Como decimos, Pami no está atendiendo la mitad, ¿no? De lo que sería. Y aparte que apenas cubren el 40% de la canasta básica, los adultos que están cobrando jubilación, o sea, para atrás todo, desde el día, esto se sancionó en el, si no me equivoco, la primera ley que salió para el jubilado fue el 20 de septiembre de 1904. Se sancionó la primera ley. Yo ahí no estaba ni en un... Correspondiente a los funcionarios. Y mis padres vivían. Qué bárbaro. Tengo entendido, sí, la verdad. A ver, yo tratándole de poner ese manto de alegría. Sí, no, pero es una vergüenza que te recorten todo, que te cierran las farmacias, que las farmacias ya no acepten PAMI. La verdad que es una vergüenza, porque a ver, vos, yo, cualquiera de ustedes que trabajaron toda su vida y que aparte que nos han enseñado, prometido que todos los meses trabajando nos descontaban de nuestro sueldo, un dinero para que el día de mañana, cuando nos jubilemos, eso me lo decían a mí de joven, de chica, eso es como el cuentito que me contaron hace 1500 años, bueno, desde niña y adolescente. Entonces, ese dinero que nos iban a descontar desde que empezábamos a trabajar, se iba a transformar, el gobierno, la caja del ANSES lo cuidaba, administraban el dinero de todas las personas para que cuando nos jubilemos pasemos una vejez digna. De todo ese cuentito lindo que nos hicieron hace años, nada es verdad. hace rato ya, no solo de ahora, que los hospitales no atienden bien, que te retasean los remedios al 100%, no se consiguen. O sí. sea, dentro de todo, hace unos años, 5 años atrás, 10 años atrás, a mí todavía no me había tocado jubilarme, pero las cosas iban más o menos bien, y yo decía, bueno, si Dios quiere, cuando me jubile, qué bueno. Vecinos, me jubilé hace 2 años, voy por el tercero. Ayer yo estuve en el médico, no les voy a contar todo, un desastre. Me mandaron un remedio que sale, un antimicótico que sale 400 pesos, no me lo mandaron por la receta de la orden del PAMI. Síntesis, yo no me lo pude comprar. Igual, ¿vieron cuando todo está mal? Tengo entendido que las farmacias están, o sea, atendiendo por la mitad, o sea, no están haciendo los descuentos, lo sé por otras vecinas y amigas que son jubiladas, y no les dan, ni teniendo la orden escrita con sello y firma del médico, de PAMI le están dando los remedios. Entonces, a ver, ¿qué, uno que, para vos, abuela, mamá, papá, que trabajaste toda la vida, que, no sé, qué felicidad conseguimos en ser jubilados? A ver, yo teniendo esa actitud, como hoy pum para arriba porque mañana es la primavera, dije felicidades, pero vos también, si te dan las piernas, te invitamos, con todo respeto, a que te unas a nuestras marchas. En breve, si te metes en nuestro Facebook, no es que las hacemos por hacer, siempre marchamos. Entonces, vos, querida vecina jubilada como yo, podés entrar a nuestro Facebook del Frente Popular Darío Santillán y enterarte cuando vamos a marchar, por y para qué marchamos. Y si quieres unirte y no quieres ir sola, podés venir con nosotros. Así ¿verdad? Es, están todos invitados a unirse a la lucha, porque en realidad no es nuestra lucha, sino es que es la lucha de todos, ¿no? De todos y todas. Sí, también tiene que ver con esto, ¿no? Lo que decimos, el tema que uno se jubila supuestamente para tener tranquilidad y no llega a nada, porque no, si ni siquiera llega a cubrir nada. Y digamos que hay muchas personas ya mayores que no tienen de quién depender, o sea, dependen de eso mismo y tener que estar renegando con los hospitales, con esto del otro. Así que es todo general, como siempre decimos. La mayoría de los reclamos que nosotros hacemos en la calle repercuten todo en general, porque es también aumento para ellos, es también mejor en el tema de salud, que se viene recortando un montón, que lo vienen teniendo de un lado para el otro a los trabajadores, digamos, de salud. Y bueno, ver estas cosas, ¿no? Como lo que vos comentabas, que tampoco no hay insumos, que no tenés descuentos, nada. Es realmente terrible llegar a esa edad y tenés que estar renegando. Es un gran desastre. Por eso, a raíz de lo que decía Matías, me acordé de recordarles a nuestros vecinos que tenemos un equipo de salud que funciona en los 3 locales. Está uno enfrente o en la esquina de acá, Callasta 3370, otro en la esquina o enfrente de Casa Popular y en el Club del Dari. ¿Qué hacen esos equipos de salud? Tenemos compañeras que todos los días tenemos a tu disposición, chicas de salud que te toman la presión, que no te cobran. Hoy la verdad no sé cuánto está en la farmacia, pero por ahí está 20, 30 pesos. Y si vos te lo tenés que tomar todos los días o día por medio para ver cómo está tu presión arterial, no podés por ahí, precisamente con estas jubilaciones magras que cobramos. A su vez, están generalmente de a 2, de a 3 compañeras. Si vos, querida vecina jubilada o querido vecino jubilado, te sentís mareado, no te sentís bien, aparte de tomarte la presión, y justo te tenías que ir hasta la salita de tu barrio, nuestras compañeras, según en donde estés, te pueden acompañar. Una de ellas, si tenías que llegar hasta la salita, no, para que no estés solo, porque lo que dijo Matías es cierto, me incluyo, de nuevo me anoto yo tengo un gran equipo en mis compañeros, que son como una familia, pero yo no tengo ni mamá, ni papá, ni he tenido hijos, ni sobrinos, entonces dependo de mí misma, mi jubilación es magra, alquilo, o sea, no tengo una propiedad ni dentro ni fuera del barrio. En una palabra, y si necesito algo, tengo algo, dependo, no sola me tengo que cuidar. Entonces tengo como familia a mis compañeros, pero en esta vida, de hecho, a veces, de señoras jubiladas o jubilados como yo, es jodido, porque nosotros nos tenemos que cuidar. Tengo una perrita, ¿vieron? Pero mi perrita no me alcanza. Negrita no me alcanza los remedios. Yo la cuido a ella todavía. Así que bueno, recordarles que están entonces, sí, queridos, nuestros equipos de salud. Recordarles, como les dije antes, en la otra tanda, que tenemos los productivos en el Dari, que hacen muy ricas cosas para la hora del mate. Y el día martes, por un error, tal vez fue una confusión mía, vecinos, lo que no hay es más cursos, pero todavía tenemos en el Dari, siguen funcionando, todavía no terminó, o sea, no hay más tiempo para que se anoten, pero siguen las compañeras haciendo su curso de peluquería, planchita y demás. Nos han mandado unas fotos, ustedes si se meten en nuestro Facebook podrán ver que sigue el curso de peluquería y depilación. Ya le vamos a avisar en breve si cómo se llama, si va a haber de nuevo para anotar. Y bueno, no sé si mis compañeros tienen algo más que comentar, ¿no? Sí, yo los quería invitar para mañana, que se va a estar reclamando por los bachilleratos populares, ¿no? Mañana a partir de las 17 horas en Paseo Colón 252, en el Ministerio de Educación de la Ciudad, vamos a estar defendiendo nuestros bachilleratos ante los avances de este gobierno. Quienes se quieran acercar, va a ser de 17 a 18 horas, así que nada, vamos a estar por reclamando el reconocimiento de los bachilleratos populares, por los salarios, las viandas y el boleto estudiantil para todos. Así que basta de ajuste a la educación, esa es la consigna nuestra, lo que es de ajuste a la educación adulta, ¿no? De adultos. Sí. Y bueno, no, para retomar un poco lo de recién, ¿no? Que más que nada era tirar de que, así, bueno, tanto jubilado como quien necesite igual apoyo, está bueno que sepan que cuenta con este espacio, que se pueden acercar a los puestos de salud donde están nuestros compañeros y compañeras, o mismo acá al local, a pedir una mano, que siempre vamos a dar el espacio para darle una mano, ¿no? Sea acá en Callasta 3370, y bueno, después los locales que tenemos también en el Dari y en Casa Popular. Bueno, nada, la semana pasada estuvimos así como ayudando ya a lo que sería la mamá de Jano, ¿no? Estamos con eso, tratando de darle una mano, y sería bueno que los vecinos que se quieren acercar a colaborar, que nos acerquen, por lo menos para pedir el contacto de ellos y dar una ayuda, ¿no? Porque también están pasando una situación bastante jodida. Entonces, en general, digo, acá en el barrio, siempre remarco acá el espacio de radio, tanto como los locales y los compañeros, estamos para dar una mano, ¿no?, al barrio. Así es, Mati. Bueno, vamos a ir a una pausa ahora con Los Diablitos. ¿Quién perderá? Buenísimo. Cómo me duele saber que ya te vas de mí. Cómo me duele pensar que no te vuelvo a ver. Cómo me duele mirar que de mi vida te vas. Piénsalo bien, por favor, quizás podrás regresar. Cómo me duele saber que en otras sendas te irás, a un mundo desconocido, a donde no puedo entrar. Tú no sabes todo lo que tengo para decirte, amor de mis amores, cuánto duele mirar cómo se esfuma un gran amor. Ven ahora, regálame un minuto al explicarme tu cambio repentino hacia mi vida, que vio tu misterioso corazón. Sé que me tocará resignarme y hasta desearte muy buena suerte. Lejos cuando esta ilusión terminas. Cómo me duele sentirme solo, quizás a ti no te importo nada, cuando tu amor ya llegó a tu vida. No sé quién perderá, no sé, el tiempo lo dirá. Amor, no sé quién perderá. El tiempo lo dirá, amor. cómo ha podido pasar lo que jamás pensé. ¿Qué hago con este dolor que hoy nubla mi vivir? Contéstame, Dios, por favor, si he sido bueno, ¿por qué? Lo que me hacía feliz hoy no lo puedo tener. ¿Por qué no me hice querer? ¿De quién fue mi adoración? En el libro puedo aprender las leyes que hablan de amor. Hoy olvidas aquel que te enseñó a vivir la vida, aquel que tus tristezas consolaba, aquel que por ti todo lo arriesgó. Es mi suerte este día tan frío y de nubes negras, este sentimiento y esta pena, y tú que me rompiste el corazón. Sé que es difícil hallar olvido cuando rodea un mar de amor inmenso. Busca la tierra y jamás la encuentra. Cómo me duele sentirme solo. Voy a buscar un lugar bien lejos donde nadie pregunte por ella. Y no sé quién perderá, no sé, el tiempo lo dirá. Amor, no sé quién perderá, no sé. Amor, no sé quién perderá. El tiempo lo dirá. Amor, no sé quién perderá. No sé si tú, no sé si yo, quién perderá. En el aire y en el barrio, haciendo radio en la 99.7. Che Barracas. Palabra vale. Luchemos juntos por un barrio mejor. Vota lista azul, roja y negra. Alza tu voz. Che Barracas es una herramienta para poder decir lo que tenemos que decir. FM 99.7. Che Barracas. Che Barracas sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir. Esperamos tu programa. Radio abierta permanente. FM 99.7. Che Barracas. En el aire. El barrio haciendo radio. Apoyo escolar, espacios infantiles, proyectos para jóvenes y la posibilidad de terminar el secundario. Te esperamos en nuestro bachillerato popular, Santiago del Estero 866 y Callasta 3370, Capital. ¿Necesitas proveedores de ropa de trabajo? ¿Necesitas estampar el buzo de tu hijo? Para todo eso y más, acércate a nuestros locales ubicados en La Boca, Martín Rodríguez 948 y en Avellaneda, Estación Darío y Maxi. Organizados y organizadas para una vida digna. Mi rebelión ya no aclara. Si querés informarte más de todo lo que hacemos, seguinos en Facebook Che Barracas o en Twitter @ Che Barracas. En movimiento, volvimos acá de nuevo con ustedes en la FM 99.7, FM Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Si querés comunicarte con nosotros, ya sea para contarnos cómo te fue el día de la primavera o qué vas a hacer, podés comunicarte al 4301-9917 o venir acá ya hasta 3370. Y hay redes sociales, ¿verdad, compañeros? Así es, se pueden comunicar mediante Facebook al Che Barracas, Twitter @ Che Barracas, correo fmchebarracas@gmail.com y en el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Sino como vos dijiste, Mabel, también estamos en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60, y en San Blas, pasaje 8 de diciembre, 151. Sí, y bueno, nada, quería agregar un poco, ¿no? Como bien saben los vecinos, se está ahora en la otra semana, ya tenemos el tema de las elecciones barriales. Así pues, es. Propone una nueva junta vecinal para el 28. Bueno, nada, primero, principal, tenemos el Facebook también, que lo pueden buscar como Lista Azul, Roja y Negra, donde van a ver todas las propuestas, lo que se viene haciendo. Ya hace rato se trabaja en el barrio, bueno, así que vecinos y vecinas ya conocen la actividad que se hace en el trabajo, como es el tema del cloacas, de recolección, y bueno, los puestos de salud que estamos hablando, los puestos en el copo. Esta lista está formada por diferentes organizaciones del barrio, no solamente somos nosotros, y en conjunto, ¿no?, para sacar un poco, combatir un poco lo que es la junta vecinal que viene hasta ahora, ¿no?, de parte del macrismo, donde no se pudo sacar y donde trabajan para unos pocos también, como siguiendo bien el ejemplo, ¿no? Entonces, más que nada, queríamos invitarlos a que visiten la página, a que puedan ver las actividades que tenemos como lista, y que ya la venimos haciendo, como siempre, como organización, ¿no?, donde se trabajó siempre acá en el barrio, donde, como ya dije, ya los vecinos y vecinas ya conocen las actividades y también se pueden meter a la página para ver las claro. novedades que hay. Bueno, se estuvo haciendo mateadas donde se comentaba las propuestas y también se compartió con los vecinos, y ahora este sábado vamos a estar haciendo una caravana a las 14 horas, que saldríamos de Iguazú y Santo Domingo. Esto sería, va a haber varias actividades acompañando la caravana, y bueno, están todos invitados, ¿no?, los que apoyen, los que ya nos conocen o los que quieran acercarse a conocer la propuesta. Este sábado, ¿verdad? Sí. Tal cual, este sábado. Así que bueno, nada, invitarlos a los que no conocen, a conocer un poco las propuestas ahí, acercarse en el sábado 22 de septiembre, 14 horas, Iguazú y Santo Domingo. Esto es acá en la Villa 24. O sea, tengo entendido que esta caminata, la lista azul, roja y negra, la tenía pautada para el sábado pasado, pero por problemas de tiempo la tuvimos que suspender. Esperemos sí. que el tiempo nos ayude para este sábado, porque, a ver, tenemos tiempo todavía, como ustedes, queridos vecinos, sabrán, porque se iba a hacer la votación el 7 y 8 de octubre, pero como es la ida a Luján, después viene el Día de la Madre, en fin, se trató de pensar una fecha, por eso la votación creo que es el 28 de octubre. El 28, si me equivoco, se cierra. Sí. En una fecha que no sea Día de la Madre, que no toque nada que tenga que ver con nuestra iglesia y nuestra querida Virgen de Luján. Así cada uno de nosotros, sea cual sea tu ideología y tu manera de votar, pero estés disponible y tranquilo en tu casa, ¿verdad? Sí, tal cual. Y bueno, como ya repito, ¿no?, el Facebook es Lista Azul, Roja y Negra, y ahí están las propuestas. Pueden acercarse, meterse a la página para conocer las propuestas y demás. Así es. Bueno, también hay que recordar que este viernes va a haber una jornada histórica, ¿no?, contra la represión estatal. Va a ser la sentencia en el juicio a seis prefectos por las torturas de Iván y Ezequiel, acá compañeros de la villa. Este viernes va a ser el veredicto a las 10 horas en tribunales, Talcahuano 550, y la conferencia de prensa va a ser a las 12 horas en el Hotel Bauen, en Callao 360. Así que todos vamos a estar. A ver ahí. Si recuerdo un poquito el tema. ¿No son dos adolescentes que fueron más o menos, faltaron el respeto total, les hicieron bajar las ropas y demás? Dos adolescentes acá en el barrio, sí, tengo. Fue eso, y que después los perseguían, los vivían persiguiendo, y creo que estos compañeros pertenecen. Sí, así como vos decís, Mabel, gracias a que si ellos hubiesen estado solos no los hubiesen ni escuchado, o sea, esto hubiese quedado en la nada, gracias a la lucha, a la organización, al estar uniendo fuerzas en la calle, a salir y apoyar a estos jóvenes, porque no son dos jóvenes, sino que siempre hubo este tipo de avasallamiento sobre los pibes del barrio, ¿no? Por portación de visera, de cara, no sé... O sea, visera o cara, es horrible eso que decís, es tan cierto. Pero es así. O sea, esta vez es Ezequiel y Iván, pero hubo varios pibes así, y por todos los que vendrán también, sepan que organizados y en la lucha vamos a defendernos entre nosotros y vamos a apoyarnos. Sí. Así es, porque no puede ser, queridos vecinos, que no solo en nuestro barrio, en distintos barrios como el nuestro, porque vivamos acá, nos tengan estigmatizados con la palabra son todos delincuentes, son todos chorros, perdonen, son todos narcos. Acá, en barrios como el nuestro, hay gente como vos, como yo, como ustedes que trabajan, que estudian y que quieren lo mejor para nuestro país. Así que no vamos a unirnos a esa estigmatización de que porque soy pobre soy un narcotraficante o soy un ladrón o soy un asesino. No, no es así, no lo vamos a aceptar. Así es, la convocatoria es en conjunto con la Garganta Poderosa. Ellos, dentro de la COES, el comunicado, escribieron: ahora nos van a escuchar, porque nadie los iba a escuchar, pero no se callaron, porque sufrieron torturas, no apremios ilegales, porque quisieron instalar que vendíamos humo, porque Arruga y Demont no pueden declarar, porque abajo sí, nos juntamos a derecho, porque no fue ningún caso aislado, porque somos Iván y Ezequiel, porque dijimos nunca más, porque seremos 30.000 y porque será justicia. Nos vemos el viernes fuera Bullrich. Así que ya saben, mañana viernes 21 de septiembre, el veredicto a las 10 horas en Tribunales Talcahuano 550 y la conferencia de prensa a las 12 horas en el Hotel Bowen y Callao 360. Ahí estaremos, queridos vecinos, y bueno, la verdad que yo seguiría con ustedes, queridos compas, hablando horas, pero como digo siempre, todo tiene un final, todo termina y me da la impresión que el día de hoy, queridos compas, llegó a su fin. Así que me despido de vos, vecina, vecino, mamá, papá, abu, y de mis compañeros hasta el día de mañana, en que digamos al aire, en movimiento, acá estamos con ustedes. Chau, chau. Bueno, hasta mañana. Buena jornada para todos. Perdón. Yo me despido también. Como siempre me gusta remarcar de que recuerden que este medio también es para ustedes, para el barrio, que así como comentamos estos casos, lo pueden comentar ustedes también anónimamente o llamar, que no queden impunes, ¿no? Y bueno, nada, que sea, que no se sientan solos, pueden participar en organizaciones o no, pero acá el apoyo siempre va a estar para el barrio y para las injusticias, ¿no? Siempre haciendo visible, porque hoy en día acá se está haciendo algo común de que en el barrio, como no hay vigilancia, como supuestamente lo que tenemos que nos protege son estos gendarmes y esto que el otro, pero en realidad quién nos protege de ellos, ¿no? Así que bueno, me despido hasta la próxima y agradezco a todos los que estuvieron escuchando. ¿Con y, qué tema nos vamos? Si no me equivoco, es Granizo Rojo, Linda Muñequita. Bueno, pum para arriba, espero que el tema les guste. Hasta mañana, vecinos.